calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! Aquí estamos otra vez en Catado Pain. Buenas noches. Que tenemos invitados hoy. Sí. Hola. A ver, hola. Que os calibre los hijos. Volúmenes. Calibra. Hay gente aquí que anteriormente habla muy alto y lo tiene muy bajo. Madre mía. Le da mucho por gritar. Vale, pues aquí que estamos. Que tenemos aquí al señor P y a la señora B. Pepe, somos Pebbles. Pepe. Pebbles. Pebbles. Que nada, que han venido a contestar unas preguntillas. Sí. Así, yo pensaba que esto era de disfrute y ocio, ¿no? Ambas cosas. No era esto nada más. Nada. Más os vale. Pues nada, que la verdad es que este es nuestro último programa antes del aniversario. Antes del aniversario, cierto. Hostia. Así que nada, que anunciar definitivamente ya el cartel para este fin de este sábado, en el que tocarán finalmente Circle Shit. Sí, desde Genafe ahí. Cizalla, Diéresis, Novich. Echando mierda y Novich. Ahí. Y ahí están los cinco, ¿no? Apostando por grupos jóvenes. Ya ves, la verdad es que... Y de las afueras. Y de las afueras. Sí, o sea, esto es nuestra radio y a tope que se llevan la palma los de Coslada, yo creo. Bueno, bueno, Hortaleza es fuera, ¿no?, de Madrid. O eso también es Coslada. No, hombre, Hortaleza es Madrid, Madrid. Madrid no es Madrid. No, esto va dedicado a Peligro. Hortaleza no es Madrid. Así que, pues nada, que quien quiera pasarse por el coco, estaremos por ahí. Y además recordamos que... A partir de las 9:30. A partir de las 9:30, que habrá, pues eso, papeo vegano, no sé qué, no sé cuántos, y que habrá rifa, una rifa que toca seguro y no es... No, esto es un plagio a lo que vimos en Durango. En Durango, y va a haber tantos números como premios. O sea, pillas lo que pilles, te va a tocar algo. Sí. Pero a ver, ¿el premio más pequeño qué es? El premio más pequeño puede ser una camiseta. Claro, ¿una camiseta? Sí, sí, hay de todo. Oye, pues el otro día estuvimos en Salamanca y... Y les tocó a todos los del festival los premios. Es verdad. Pero bueno, pero aparte del tongo, estábamos hablando del contenido, ¿no? Del continente. Y prepararon unas cestas y pedían a los grupos y a las distris que donaran material. Y al final las cestas eran gigantescas. Eran la hostia. Brutal. Pues bueno, esto va a ser más bien recopilación y cesión de todas nuestras mierdas. Johnny y mías para hacer un yo que sé, un pequeño regalo a la peña que esté ahí para sacar un poco de pasta para la radio. Así que bueno, que ya estaremos dando la brasa por ahí con los numeritos. Y el tercer volumen de Catado Pain, sí, con canciones inéditas y rarezas, como los discos guays. Y eso. Bueno, pues alguna sorpresilla más por ahí. Así que nada, pues que ahí nos tendréis el sábado. ¿Qué hora es? A las 9:30. Sí. ¿De verdad o de mentira? De verdad, Indecoco. De verdad a las 10, o sea, claro, mentira, a las 9:30 abrimos, a las 10 empieza. Pero a las 10 empieza de verdad. Sí. All right. Sí, que son 5 bandas. Y nada, pues que ahora Johnny me estaba llorando que acaba de descubrir a Sangre de Muérdago. Y nada, pues vamos a poner a una banda que yo he descubierto a partir de Sangre de Muérdago porque han hecho un compartido. Que acaba de salir recientísimo, de hecho lo tenían cerrado hace poco en el Bandcamp, hasta que ya lo han abierto, porque supongo que ya lo han sacado para la venta, ¿no? Y se llama Noventry, que es una mezcla entre árbol y noviembre. No, pero luego al meterlo en el Google es sorprendente, porque parece ser que hay un chaval con una serie de formaciones en el cuerpo, le llamaban Noventry, no sé por qué. El caso es que las fotos son bastante impactantes, las del niño. Y tanto luego... como las de la revista Interview que vimos. No, tío. ¿Te las está contando qué? Cuando no, pero me lo imagino. Sí, sí. Me imagino. Yo creo que se puede contar en la antena. Es muy chungo. No, pero a ver, una cosa no tiene que ver con la otra. Sí. En serio, las imágenes del niño son chungas. Es que lo pones en internet para buscar el grupo y te sale lo otro y flipas. Hostia. Así que nada, que vamos a ir con esta banda. Bueno, en un principio yo no conozco mucho si es solo una persona, varias, o sea, entonces bueno, ya iré indagando. Son peña que hacen pues un poco la línea de Sangre de Muérdago, así un poco de folk, mezclado con ambientación y pues sonidos un poco como el chaval este que aquí en Madrid hace la otra música con sintetizadores y demás, que nunca me sale el nombre. Que tocó en el Rock Palace hace ya tiempo. Ah, ya. ¿Mario? Sí, no me suena, no me suena, no me acuerdo de su nombre. El de los insectos este. Pero la extinción de los insectos, sí, pero ¿no? Que tenía un grupo sí. Antes, así raruno. Eso es. Que no me acuerdo cómo se llama. Ya, yo también estoy ahí, pero bueno, va. El caso, que nada, que lo flipante de todo esto es que vienen de Washington, que parece como que en Washington, tío, no hay monte, no hay campo, no sé, es como Washington. Pero vamos, que eso será el DC, supongo que habrá por ahí muchas montañas. Pero Estados Washington tiene un mogollón de... O sea, claro. Es súper grande. Pero que tú la asimilas... Vamos, yo digo Washington y digo Washington DC. Ahí no está el monte Rushmore. Madre mía. Pues no tengo ni idea. Pablo, ¿quieres aportar algo? ¿El monte Rushmore? No, me he querido tirar a la piscina, pero un poquito solo, ¿eh? Tampoco soy de Washington del centro, ¿sabes? Estoy como... Pero es más de Washington de Extra Radio. Venga, pues vamos con una canción tranqui para ir colocándonos. Y si la canción se titula Need. Allá va. Bed of flowers, a ring of ahí estaban Noventri, o como se diga esto. Que esto es muy tranquilo, ¿no? Que ya nos vamos a poner a tocar. Sí, muy, muy, muy. Sí, esto es, o sea, a mí me gusta este rollo de los Kingdom Convenience y estas cosas, pero joder, aquí he tratado el pene, me lo esperaba. Pues, pues el otro día es que se me quedó. De vez en cuando nos gusta poner música para follar. Para poner. Sí, para bueno, para follar. Para hacer el amor. Esto es más para hacer el amor. Madre mía. Pues para soñar que follas. O sea, que te cortó. Venga, no, que vamos a correr un tupido velo porque esto se nos puede ir de la mano. Después de esta conversación sobre cojones y tumores. Y tumores. Dios, ha sido muy chungo. Venga, va. Vamos a adentrarnos en el mundo. Vamos a seguir con esta. Preguntas. Con esta serie entrevista. Y nada, que yo tenía alguna preguntilla, pocas, porque lo demás no me interesa, no, coña. Que contar ahí un poco, para quien no lo sepa, que estuvisteis haciendo el fin de semana pasado, aparte de emborracharos y vomitar en las esquinas. Joder, pues es que dan el clavo. El fin de pasado, ¿qué hicimos? El viernes se refiere. No, el sábado. Ah, coño. Sábado. Es verdad que estuvo aquí. Coño, joder. Vale. Es que tú estuviste antes de lo de verdad que has dicho, tío. Que fue bastante duro. Estoy perdiendo. Nada. El sábado estuvimos grabando unos temitas para un split con duelo. Y entonces Johnny se pasó por el estudio y estuvimos ahí. Pues nada, grabamos tres temas pa el compartido. Estuvo un compartido muy... que lleva medio grabado desde noviembre, que los pobres duelo grabaron su parte. Y para una vez, ¿no?, que lo tienen ellos a tiempo. Que es al revés. Una vez que es al revés, sí. Que el Víctor se ha dado prisa. Sí, sí. Pues nada. ¿Y esto para cuándo saldrá? ¿O ni idea de momento? Pues queremos que prontito. Estamos ya con el diseño y yo qué sé. Lo mismo de aquí a un mes o dos meses. Ojalá. Estas cosas siempre dices de aquí a un mes o dos meses y luego empieza a liarse la cosa. Pero bueno. ¿Y la portada va a ser conjunta o va a ir cara a cara? Sí, sí, sí. Va a ser bonita. Hay una portada conjunta y una contra conjunta también. Ah, bien. Y nada, que no sé, que ponemos un temilla. Sí, ¿qué vas a poner, Johnny? Os voy a poner un grupo que os va a molar. Bueno... ¿Qué preferís? ¿Que ponga a los que ya conocéis o a unos que no conocéis? A los que ya no conocemos, ¿cuáles son? A los de Galicia. ¿A los gallegos? Sí. Ah, bueno, vale, los que quieras. Hombre, ponlos ya, que venga, ya estás expectante. Sí, sí. A mí es eso. Están brutales. Es un grupo que escuché, pues yo creo que por lo que pusiste tú, y me los puse y flipé, y la verdad es que llevo toda la semana ahí dándole duro, que se llaman Roña. Son de Galicia, no sé si eran de Vigo exactamente. Y no, de A Coruña. De Coruña. Sí. Y joder, no sé, me parece ahí un poco lo que decía Blanca, de entre los Uber y la moto de Fernan. ¿O cómo es? ¿Fernan sí. o Ferman? Ferman. No, obvio que sí. Que tocaron el jueves encima. Sí. ¿Fue este al final o no? No puedo, porque era tomar por saco. Era en Parla. Sí. Pues a mamarla. Mola mucho las voces. Es que sí, o sea, que además hacen dos, ¿no? Y uno por detrás está haciendo el loco ahí, que la dices, segunda a mí me flipa a muerte. Una locura. Tío, la Edurne le va a dar algo, como no. Bueno, venga, lo pongo y luego hablamos de ello. Y voy a poner uno de sus hitazos, Los amigos de Durruti. Ojo, qué tema. Ahí van. Por ahí viene Durruti. Era un grupo de peña. Gloria baja capital. Y ninguno podía más. ¿Qué te han parecido? Que aquí no suena la voz loca. No, sí, ah, es que no, es, porque sí, es que ese, esos cascos hay un que no se llama. Joder, tío, justo te pillas eso. Me está estancando, chaval. Censura. En realidad es mentira, solo hay una voz. Pero yo aquí no y tampoco. Que no. Sí, es una voz muy loca que está por detrás. Muy loca, que, muy loca. Que parece que es el mismo, pero no, otro haciendo unas cosas súper raras, sí, que no parecen una voz ahí. O sea, y no sé, a mí me ha encantado porque lo que hablábamos un poco, que el tipo de grupo que a lo mejor hace esta música no tiene unas letras como esto, porque esto es así rollo muy macarra, pero con letras bastante políticas. Y joder, y pero, no sé, pero que, ¿de qué va esta canción de mis los amigos de Durruti? Pues porque ya de Durruti se la canción esa de por ahí viene Durruti con una carta en la mano a decirle a los obreros que no, no, simplemente eso, habla ahí de, hombre, es como si Durruti fuese un barrio bajero, no, sí, hay como de macarras, claro, que eran unos macarras y que hacían, claro, es que tropelías, ¿no? Totalmente, a mí me mola como el enfoque ese que da, me parece súper original. Sí. Y no sé, a mí me flipa. Y luego, pues eso, como que hablan de cosas serias y algunas, pues eso, le dan el toque macarra y un poco irónico. Y yo viendo ahí, vamos, leyéndome todas las letras, me han encantado. Y luego de repente veo ahí una que pone AUPA Deportivo y ha sido de, joder, otro grupo que le gusta el puto fútbol, la han cagado. Y no, es para en nada, fútbol, es en contra del fútbol. Hostia, así que no la he escuchado. O sea, es la primera que puse a ver la letra de que iba, porque como va a ser del Depor. Habéis puesto el pip. Sí. Y nada, eso, que me han encantado. Y nada, que venga con yo otra. Soy el señor, señora, señor. ¿Habéis oído esa, no, banda? Sí. Es la leche. Hostia, ya ves. A mí que me flipan. Que venga, va, dale. Que venga, otra preguntilla ahí del disco que habéis sacado hace ya tiempo. Que, ¿por qué habéis cantado una canción en inglés? ¿Ha sido para joder al Josep? Espera, espera un momento. A ver, Blanca, yo creo que te puede responder a eso. Está intentando, que lo ha pensado muchas veces. Se quieren abrir al mercado internacional. ¿Queréis llegar a más gente? Pues la verdad es que ahora, así con la lejanía y con la, ¿cómo se dice? La confianza que nos une. Os diré que no estamos así demasiado contentos con esa canción, sí, ahora, ¿no? Pero cuando surgió el momento, en primer lugar fue porque por una especie de reto, joder, porque nunca habíamos escrito una cosa en inglés y por ver cómo sale, yo qué sé, una, sí, letra en inglés. Y lo segundo, el segundo motivo es que nos íbamos a ir de gira por ahí. Y joder, nos dimos cuenta de que a veces el lenguaje pues te separa mogollón de la peña. Entre otras cosas, por ejemplo, desde Inglaterra y Estates no nos había escrito nunca nadie, y nos había escrito peña de Japón, ¿sabes? Entonces te planteas que, yo qué sé. Pero vamos, en realidad no fue para que nos escucharan, que de hecho, desde que ha pasado esto tampoco te creas que... Pero un poco por probar, por hacer, vamos, por hacer la gracia. Porque siempre me han dicho que escribir en inglés es muy fácil, o eso dice la peña, que es como que las rimas salen mejor, que es una lengua más versátil, así. Pero vamos, yo qué sé. Tampoco ahora, así, con la distancia, casi que no fue una buena idea. No, que no. Pero vamos, yo qué sé. Que no vais a repetir, ¿no? Sí, refugio le hicieron porque no vamos a hacer así. No, pero ¿sabes qué pasa? Que también yo creo que depende mazo del estilo de música que hagas, sí, también. Porque, tío, esa canción se queda lenta, se queda, no tiene tanto tirón, así. Sin embargo, si es música más rápida o música que viene con una herencia británica clarísima, a lo mejor, yo qué sé, no sé. Sí, yo creo que eso influye mucho. Depende del estilo que hagas, hay cosas que, por muy bien hechas que estén, depende de qué idioma, dices, hostia, no, claro, no entra. Claro, tío, claro. Yo qué sé. ¿Y qué nos podéis contar de lo mejor y lo peor de vuestra girilla por las Américas? Pues lo mejor, la gira en sí, conocer a un montón de gente que ahora tenemos contacto con ellos, ahora van a venir por aquí... Alguna gente, pues ahora en junio vienen Colonia y Hijos de la Chingada, o Hijas de la Chingada, no sé cómo se llaman en realidad, hijas, que están bastante guapos. Si tenéis oportunidad, Hijas de la Chingada, o sea, Colonia es muy bestia, así como, sí, yo qué sé, ¿cómo se llama? Power Violence, sí, este, algo así, de esta locura, que sí, mola mucho. En directo es brutal. Sí, en directo me gustan, pero Hijas de la Chingada es pues así rollo melódico, cantan chicas y bastante salvaje. Sí. Sí, y no Colonia sé. Además como que le da un rollo performance así cuando tocan, que yo qué sé, ambientan la... Está muy guay, y encima la peña la verdad que es ultra maja. Eso, lo mejor, conocer gente, pues a estos, a los Porquería, a la gente de México, 200 bandas, 200 gentes que te montan y lo dan todo, no sé, eso, y luego pues compartirlo con Dirty Reason y que sean como unas vacaciones ahí, mola mucho compartir la furgo y las tonterías y esas cosas. Y las chorradas que decíamos continuamente, todo eso, acordarte de eso. Este fin de se viene uno de los de Dirty Reason para acá, a Madrid, y veníamos justo ahora en la moto ahí hablando de ello, diciendo las chorradas que decíamos ahí cuando llegábamos a una ciudad nueva. Y encima él es mexicano, y entonces al principio se chinaba mazo ahí en plan de... Pues estoy riendo de los mexicanos, no sé qué. Y al final estaba igual. Nada. ¿Y quién ganó la competición de olor? ¿Dirty Reason o Accidente? Pues la verdad fue un empate técnico bastante... Entrabas a la furgoneta y sabías que había empate. No, la verdad es que fue una gira poco punk en ese sentido, ¿eh? Porque, bueno, aunque quien decía que la higiene y el punk no están reñidos, pero pero la verdad que tuvimos la suerte de que más o menos en cada sitio que fuimos nos pudimos pagar un duchazo. Era verano, hacía calor, yo qué sé, tampoco... No acabamos oliendo ahí a muerte. Bueno, yo qué sé, las putas toallas esas del infierno. Tío, es que en DF nos inundamos y tuvimos, pero que se nos inundó el portal. Tuvimos que salir de un portal con todos los instrumentos levantándolos porque estaba inundado completamente. Oh. Y entonces usamos una sola toalla para limpiarnos todos los pies. Y la lavamos hace a lo mejor un mes, ¿no? Un mes. Y olía, Dios. Eso fue lo peor, sí, la toalla. Ay. Pues nada, que voy a poner un tema y ahora tenéis que elegir vosotros. Que este es el otro grupo que quería traer hoy, que yo creo que os va a gustar a los tres, que se llaman Regulations, no sé si los conocéis. Sí. Pues brutal, yo no os conocía, y es de... Lo saca un sello que casi todo lo que saca es brutal, que es Deranged, que si mal no recuerdo han sacado, por ejemplo, a el grupo este que vimos de Manuela. No me acuerdo. Ah, Terrible Feelings. Y movidas así, todo rollo como... Land. Sí, punk así, tranquilote... Y tal, y es la hostia. Y quería poner la canción que se llama Baghdad Beach Party. Así que a ver qué os parece. Mía. Eso es el de Barcelona, ¿no? Pues aquí estaba esta canción que no tiene nada que ver con el garito de Barcelona. No tiene nada que ver con la sala Bagdad, sino que habla de las playas de Bagdad. Que esto es un grupo de Canadá. Ah, vale. Que lo mismo son de Alberta, pero no lo sabemos. Ah, no, pues es que los Autistic Youth estos que decíamos son de Portland, ¿no? Sí, Autistic Youth son de Estados Unidos. No sé si de Portland, pero sí. Y nada, ¿qué os ha parecido? A mí me ha recordado mogollón Autistic, sí. Sobre todo la voz. Pero a mí me gusta más esta voz que la de Autistic Youth. Sí, porque hay a veces que la voz no me termina de convencer. Y eso que me mola un mogollón, pero es como rara. De todas formas, cambia mucho de disco a disco, tío. Ya, eso también. Yo la primera vez que lo escuché fue con el Split con Cola Freaks o algo así, que era un grupo francés. Y luego escuchar lo siguiente y no tiene mucho que ver ahí. Cola Freaks. Cola Freaks. No, cola sí. Frixen. Frixen cola. La que es... te pone a mil. Ah, hostia, claro, esa es la de... ¿Qué dices? Como Red Bull o algo así. La cola es, joder. La cola esta que... La del B13 también. ¿Sí? Sí, claro. Y que la movida que... en el Tattoo Circle la veían los tatuadores para ponerse ahí bien las pilas. Pero era todo mental, porque alguien dijo que eso tenía mucho más azúcar que la Coca-Cola, no sé qué, era mentira, que luego tiene menos. No, supuestamente tiene no, menos. Pero luego terminamos mirando el tanto por ciento que venía en cada una y la Coca-Cola tenía más. No sé, sí que recuerdo que era... Pedos psicológicos ahí. Y nada. ¿Qué vais a poner? Pues un disquito que se llama, un grupo que se llama Infinite Void. Y le gustan las catedrales. Le gustan mucho las catedrales. Esto lo conozco porque nos lo regaló el Rancio. Y le mola mucho, ahora está ahí todo, le mola el rollo goth este. Así de punk, sí. ¿Qué es goth? Pues como gótico, como oscurete, vale, así. Ya, estaba besando goth en Dios. No. El punk cristiano, ¿no? Es que nuestro... El otro día me estuvo poniendo aquí el colega a unas chavalas que son siete hermanas cristianas. Ah, ya, joder, qué temazo, ¿eh? Pero está todo el mundo muy pesado con eso, que no había visto nunca y me la ha puesto ayer de risa. Tiene algún temazo de que rapea es la hostia. Eso no lo he visto. Yo no he visto nada en realidad, solo las he visto así vistas, no las he oído. Pero el mazo del videoclip este que salen todas así de frente, ¿no? Pero es que parece tres que iguales. Son todas fotos. Sí. Porque solo se mueve una y todas las demás están ahí como aguantando la respiración. Que dice, esto es de verdad, colega. No, y el otro día con el Jorge lo estuvimos poniendo ahí así un poquito cada videoclip. Y ahí tienen tres videoclips iguales, de ellas en el mismo marco incomparable. Sí, sí. Pero es rollo como aquello que salió una vez. Amo a Laura. No, esto es de verdad. Claro, esto es de verdad. Lo otro era una campaña, creo que de MTV o no sé qué, sí. Y estaba bien grabado, no sé qué. Esto es rollo grabado con una. Esto es que dices. No puede ser. Claro, rollo con una videocámara de 100 euros, meter todos los efectos guays que te viene que el Windows Media Maker y eso. Pues sí, ahora investigaré a ver para que puedas escucharlo. Pero sigo diciendo que es mucho mejor lo que vi que de una familia ultra religiosa de Utah, que también tenían ahí 100.000 hijos, y que los hijos se dedicaban a coger canciones de Lady Gaga, Madonna y demás, le quitaban el audio, o sea, la voz, y ellos cantaban encima, y las letras, o sea, esto estaba muy bien hecho, muy bien grabado, sí, la peña bien. Tenía buena voz, la movida es que las letras eran como... Yo la que me quedé era es una... Es el futuro, tío. Sí, que hablaba sobre lo bueno que había sido el 11M para ellos, o sea, el 11S para ellos, porque eso era una muestra de que Dios existe y que está pagando, está castigando a los pecadores. A los porque, infieles. Cada, ¿no? Totalmente. Madre mía. Brutal. Venga, vamos. ¿Qué canción querías poner de este grupo de goth punk? La 5. La quinta, sí. Es la primera de la cara B y es un temón, que es que pones la cara y ya no quieres que volver a ponerla. El otro día se me cayó el vinilo al suelo y se me ha rayado. Ya ves, hostia. Rancio. Rancio, regálale otro. Regálame otro. Pues la canción se llama You Are Still Sour. Venga. Ahí va. pues ahí estaba este tema que no era el que queríais poner. No. ¿Estáis disconformes con la elección de Pablo? El bueno es el siguiente. Ya, es la típica excusa. Hostia, de cuando es que queréis vender un vendido, disco. Claro, claro, nos has vendido algo que no es. No, lo, pero a mí sí me ha... Este es bueno, pero es que el siguiente es un temón que... Bueno, por mirarlo en el Bandcamp que tienen, que se puede escuchar todo el disco, y es la 6, seguro. Es la de Pay for What is What. Ah, ya sé cuál voy a poner yo. ¿Tú ya sabes cuál? ¿Cuál? Cuando ponga yo ninguna. Ah. ¿Y tú? ¿No vas a poner? Sí, pero es que no pega nada. Pero eso es lo bonito. Que a ver qué has traído. No, he traído nada. ¿Has traído música tranquila? He traído... No, no, no. He traído mi infancia en las Vascongadas. Entonces todo, he traído todos grupos ahí de CD que tengo en casa y me los he traído. Yo qué sé, a ver, puedes meter a los CD Biots. ¿Qué es eso? Que a lo mejor lo has dentro de la línea pueden encajarse más que el resto. Que... ¿Esto es lo típico que hace años que no escuchas estos CDs? No, no, no. Ah, vale. Biots, hostia, a mí... Bueno, a ver, sí, Biots hace muchísimos años que no lo escucho, ¿vale? Pero era una banda que yo escuchaba de pequeñísima. A ver, pásame para decirte el número. Y el otro día, hablando de un grupo que me flipa, de los Mute, que no sé si sabéis que es ahí hardcore, este súper técnico melódico ahí, pues dije, y le meten heavy horradas de repente, dije, joder, digo, pues algo extrapolable aquí al estado podría ser los CD Biots. Y digo, lo voy a traer, pues para que veas. Que, yo qué sé, tío, a mí me gustaban unas cuantas, pero de este disco yo creo que vamos a poner la 8. La 8. Ya tienes que hacer la gracia de número 8 y eructar. Boda 8, ¿no? Era algo así. No, era número 8. O sea, para que veáis ese momento de noventas. Toma ya. Esas portadas. Hostia. Así va a ser el insert con duelo. La verdad que molaría volver a mí las portadas esas con la banda ahí en una pared, en un muro. Sí, sí. Está son guay. Jefas, tío. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso solo sabes, solo eso solo lo hacen estos. Dios, ¿quién es ese? Solo hacen estos y luego el grupo del Miguel ese que también se hacía fotos. Hostia, así. Síndrome de Diógenes, síndrome... tío. No, el siguiente. Es el que tiene ahora, el que hace las fotos estas. No, que ya no se llaman síndrome de Diógenes. Conciliábulo. Conciliábulo. Qué malos somos. Pues nada, que eso, venga, pégale y a ver si es una de las ¿cómo canciones se llama que la yo canción? Recuerdo que yo recuerdo que era muy heavyorras. Askatasunaren oiartzuna. Vale, me lo voy a apuntar para luego. Vale, qué típico. Venga. Ahí va. Dale, sí. We'll be right back. Bueno, esto, esto me ha recordado ahí a los discos de Slayer, sí, que tenía, que me compré uno cuando era pequeño y se hacían varios solos en cada canción y estaban firmados, o sea, rollo. Sí, sí, sí. Primer solo por no sé qué King Hai, segundo por no sé. A mí me encanta eso cuando ponen los grupos ahí, rollo, especificado todo lo que ha hecho cada una, ¿eh? Y luego siempre ves el típico que no hace nada. Como de, bueno, tú pones costra el grupo. Sí, sí, posas para las fotos y ya está. No, tío, pero a ver, o sea, a ver, Edurne, explícate. Edurne, justifica esto, venga. No. Yo me imaginaba que iba a ser peor. No, a mí es que, a ver, yo ahora no me pondría a escuchar una muerte, pero lo escucho ahora y digo, ojo, es que molaban, no sé. A ver, a mí yo soy de Sutagar a tope y Sutagar harían, o sea, esto es una copia de Sutagar, ellos querían ser así, pero no llegaron. Y yo qué sé, bueno, así más, vale, que... Bueno, Blanca ha la sacado... La gente que le gusta Mute debe decir, tú eres tontaca de comparar esto con los Mute. ¿Qué comparación has sacado tú? No, Lo puedo decir. Que está de, ¿cómo se dice? Es refugiado político esa, esa persona ahora. Se ha tenido que ir. Un cantante muy llorón. En fin, que... Que nada, que vamos a seguir con más cosas y bueno, también contarnos que ya, si es que se nos ha ido el programa, ya. Mazo. Hombre, con la canción heavy de 15 minutos. Oye, que hablan tanto, cabrones. Porque la hemos bajado y hemos estado hablando durante estos 10 minutos. Que, a ver. Ahora la sube yo y dice. El doble va ahí. No, ya se acaba. No, mira, este sí es un momento de subago. Oh. Los heavies también tienen corazoncito. Es cuando sale el unicornio y se encuentra con la gárgola. Qué rollo ahí. Joder. Ay, en fin, que... Que voy a poner un grupo que esto sí que tiene más relación con los Mute, ahora que hablabas de ellos, aunque solo se parecen en que hacen hardcore melódico, nada más que estos son como, que ellos mismos lo dicen, como los Hot Water Music, pero de Barcelona, y se llaman Angry Mama, y son la hostia, y quiero poner la primera, o sea, estos no han sacado nada, es solo un adelanto de dos canciones que han grabado, y la primera canción que se llama Stranger, así que a ver qué os parece. Strangers in the night. Ahí va, la voz. Yesterday, but Yo voy a dar a elegir. Bueno, mientras discuten quién toca... que sí, que le toca hablar. Venga, a ver. Yo te voy a dar a elegir tres... Bueno, os voy a elegir a de estas tres la que queráis. A ver. Venga. Una es la canción del taxista de Venganza, que no sé si todavía está disponible. Ah, eso no lo han grabado todavía, ¿no? Sí, si está en el LP, ¿sí? Este, ¿sí? Compartido, claro. Cada mañana. Ah, pues yo creo que no. La bueno, segunda es... Nosotros tenemos la cinta y como no tenemos para ponerla... Ya te digo. De hecho, está dentro. No se puede sacar. Joder, está enroscado. Hay dos pletinas y ninguna de las dos funciona. Suele pasar. La otra es un grupo que no tiene nada que ver, que nada que ver. ¿Que se llaman que Plaga? Se llaman All Fits, y no sé si los habéis escuchado alguna vez. Y el tercer grupo es Sect. No sé si habéis puesto por aquí. Vamos si a Sect no te gustan. El en medio. Pues si no te gustaban. Sí, me gustan. Lo que me gusta menos es la voz. Me gusta. Sí, más... a mí me flipa la voz. A mí sí, también. A mí también. ¿Sí? Le pasa. A mí al revés me gusta. Me pero ya hemos puesto Infinite Void, es muy rollo eso, ¿no? Claro. Ah, pero no es tan parecido. A mí me recuerda más a Belgrado Infinite Void. Claro, a mí me gusta más Seth porque es como más rollo antiguo, más anarcopunk clásico. Sí, pero no sé. No me gusta. Bueno, votamos por el de en medio que no lo conocemos. No lo conocéis, pero vais a flipar, ¿cómo ¿eh? Se llaman exactamente. Se llaman All Fits. Fit de pies. No, el de las toallas. Mírate, voy con vuestra toalla. ¿Qué toalla? La toalla. La de vuestros pies. De vuestra gira, tío. All Fits. Todos los pies se lavan aquí. Ah, vale. ¿Qué de dónde son? Pues son de Málaga. Ah, y... o sea, son aquí, vale. Yo te los echaba por. Y Washington. Es un rollo así emo. Y la tía canta, pues así como All the Driving. Un grupo que salió, hostia, qué buenos. Que pues ese, a mí me recuerda la voz mucho a eso, pero... Vale. Y el primer tema, ¿no? Es el que mola. Sí, le he dicho que ponga el primero. Los demás no valen para nada. Los demás los quita. Pero lo que pasa es que no saben escribir, porque pone rinoceronte, Roborto. Sí. Roborto sí, es el que toca la guitarra, mola. Roborto. La portada mola mazo. Hostia, ya y ves. La baterista es una crack y ahora toca en Eno Cardón. Ah, vale. No sé si conocéis. Sí. Pero la portada es una foto o es un dibujo. Es un dibujo. Ah, vale, porque digo, el tío debería estar muerto después. Si esto es una foto. Venga, dale, que no le va a dar tiempo ahí. Y no, quedan 10 minutos. Pero a vamos, poner. Vamos a darle con rinoceronte. Ah. ¿Cómo hace un rinoceronte? Leader, against the leader. Pues aquí seguimos en Catadope, en el programa de música más ruidosa. Sí. Haciendo honor a nuestro nombre. Nos han venido a joder estos dos chavales. Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? Bueno. Que joder, que yo entiendo que mucha gente diga, a ver, estos chavales, ¿a dónde se les está yendo la pelota, tío? Juan ahora mismo se cagaría en nuestros cadáveres, tío. No, porque ahora Juan es amante de las de melodías. Juan es amante. Juan le gusta el emo. Ya está perdido. Juan sueña con un split entre Amaral y Accidente. Maldito Juan, tío. Y con una camiseta de hostia, de Amaral y el otro ahí que está para atrás. Es brutal. Se ha hecho, no se va a hacer una galleta. Es que nos contó el otro día que. Zaragoza True Punks. Eso es. Contó el otro día que había ido a un concierto de Amaral ahí en una sala pequeña y que había dicho: esta es para las que luchan en la calle, no sé qué. Digo, joder, gala. Sí. Juan. Tronco. Pero tío, hablamos otro día que hay mucha peña en el punk que le pasa eso con Amaral. Nos sí. preguntamos un poco porque a lo mejor... La culpa es de dos personas básicamente, yo creo. Una es Juan y el otro es... Miguel de Cámara no, de Gas. No, bueno, también. No, pero este de Barcelona, Lian. Que hostia, Lian, ¿sí? Por lo que él llegó a llamarla y a mandarle un mail. Por la difusión difusión de ese mito irreal. Sí, sí. De primitivismo. Querían crear una guerra civil entre punks españoles de pro Amaral y en contra de Amaral. ¿Punks españoles? De España, tienes que decir. Exactamente. ¡Madre mía! ¡Punks españoles! Me parece que ahora ya sí que sí. La cresta tricolor. ¿Sabes? Ahí, punks. Exactamente. Luciendo los colores. Ahora sí que ya. Oye, que se nos acaba el tiempo y no podemos poner esto. ¿Qué canción de los FP? La primera, como todos. Vale. Lo demás. Además, bueno, nos despedimos del último programa de Catadope. Gracias, larga vida. A vuestro proyecto, cabrones. Pues nos despedimos con FP y la primera canción que no voy a pronunciar. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Las cançons no són res.